Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Buenas, buenas, volvimos al margen porque siempre hay buenas razones para encontrar música, porque por suerte siempre hay música para descubrir, para descubrirse a uno en la sensibilidad de escuchar otras músicas. Y bueno, vamos a hacer como siempre un recorrido muy ecléctico, por no decir psicótico, entre muchas cosas muy variadas que no siempre combinan, pero cuando uno mira de lejos la imagen, combina más de lo que uno cree. Y bueno, y acá estamos en esta travesía con Gastón Rodríguez y Gonzalo Hernández, quien les habla, para precisamente llevar adelante esta nave, esta máquina del tiempo que pasea de un lugar a otro. Y bueno, ¿cómo estás, Gastón? Pero ¿cómo anda, Ernie? Y bueno, en este momento se... simplemente te estaba escuchando y pensaba un poco en los últimos programas. Lo digo, o sea, más allá de que vos estás presente, pero si no estuvieras presente, lo mismo en cuanto a que cuánto aprendí en los últimos programas de la música que después seguí escuchando en mi vida cotidiana. Sí, claro, uno va incorporando. Esa que detonó otras y que, bueno, si no hubiera estado en ese margen sonoro, no se hubiera disparado eso, ese aprendizaje, y después ese placer de decir, pa, mirá, esta gente. Y para quienes hacemos música y estamos en ese entorno, ya te cambia, ¿no? Te cambia la... Es como nutrirse de cosas nuevas y diferentes y decir, mirá lo que se podía. Te cambió, sí. Mirá vos. No es porque uno a veces no lo supiera, sino porque a veces no lo recordaba, no miraba para ese lado justo hoy. Entonces, bueno, pero el juego del margen es precisamente proponerles esa variedad. Esa cosa de, y si miramos esto, a ver qué hay acá adentro, y si pensamos un poquito más qué hay, porque a veces no es solo escucharlo desde el me gusta, no me gusta, sino escucharlo desde otro lado, que es, ¿qué es esto? ¿Qué hay? ¿Qué aporta? ¿Qué puedo aprender de todo esto? Exacto. ¿Qué puedo hacer con mi sensibilidad para hacerla crecer de alguna manera, ¿no? Es decir, no quedarme en esa cosa de, bueno, elijo porque me gusta, porque me es cómodo, porque me repite lo que ya conozco. Y no, tampoco se trata de la tortura de escuchar lo que no me gusta. Se trata de ir encontrando en otras cosas cositas que uno no había mirado bien, o por lo menos a veces no tenía tan presentes. Y sí, y bueno, y si te invito, te invito ahí, largo nomás. Sí, largue. No, y si te invito en todo esto que estás diciendo, de que nos vayamos a una feria del rastro allá en España. ¡Apa! Pero nos va a invitar. Sí, es muy cortito la presentación porque nos va a conducir a alguien que en realidad pasó a otros planos, se fue a otros mundos antes de la pandemia. Antes de la pandemia. Pero él en realidad desarrolló toda una vida como docente universitario, no sé exactamente en qué materia, si en historia o no, pero como intérprete especialmente, compositor también, cantor, que es el español Paxian Dion, de, en realidad, que en Uruguay anduvo llegando en algunos momentos de, yo diría, a finales de los 70, principios de los 80, anduvo por ahí en la vuelta.

como de alguna manera todas las los juegos que hay, ¿no? Entre querer regatear para ganar, el otro que te deja ganar, pero porque va a sacar ventaja de eso, y cómo en el fondo confluyen un montón de actitudes que parecen en principio diversas, y que es lo que sostiene todo ese mundo, ¿no? Y me sabes que elegí este tema porque me llamó la atención esta cuestión. El otro día estábamos en un programa hablando, creo que no lo grabamos eso, pero hablamos del consumismo, como hemos hablado mil veces, porque es un tema omnipresente. Está, pero digo, ¿qué es el tema de para que el consumismo pueda fluir? El consumidor tiene que estar contento. Tiene que estar contento. Tiene que estar satisfecho. Exacto. Él, porque te hacemos sentir el rey a vos, y te presentamos mil encuestas para que vos elijas lo que... Pero en el fondo te estamos utilizando de una manera... Lo interesante del asunto y del tema que precisamente que vos traes y que se vincula con esto... Pero en este caso se lo dice en la cara. En la cara. Nosotros le inflamos el ego. Exactamente. Nosotros te vamos a dar... mucha satisfacción simbólica para que vos gastes dinero, ¿verdad? Y nos vamos a quedar con ese dinero, que es lo que necesitamos, que es lo que queremos. Después te dejamos ganar, que te vamos a hacer sentir así. Vos vas a tener mucha compensación en otro plano, no económica. Económicamente nos vamos a quedar con la plata y seguramente te vamos a engañar. ¿Viste que habla de sentirse macho, sí, del ego, de que frente a su mujer? Y que después la vamos a engañar también, porque seguramente le vamos a vender algo que no es... Que no quiere. Que no quiere, que ni siquiera es lo que le estamos vendiendo. Pero cualquier parecido con el consumismo... No, claro. Y lo otro que como cancionista me llama la atención, que me parece un acierto, es que el tema... tenga ese latiguillo de 1, 2 y 3. Como diciendo, se larga sí, y pero vos estás cada vez más adentro. Además, una letra que no separa desde el lugar de quien va a denunciar. No, para nada. Separa del peor lugar, del más cínico. Para mostrar todo eso. No es el que dice, ¿qué hacemos con la vida? No. Te voy a mostrar lo que estamos haciendo de una manera cruda. Pero sí, hay una frase en el tema que tiene esa cuestión de decir, ¿por qué lo hago? Porque es para mi calle. Para mi calle. Esa para mi calle es. Me la llevo para mí. Ahí hay una cuestión de confrontación social, sí, ¿no? Sí, claro. De decir, fuerte. Vos venís que nosotros. De esta manera te sacamos algo para mi calle. Vos vení que vas a creer que con esto te llevas una ventaja. Sí, y en verdad somos nosotros los que llevamos la ventaja. Me pareció muy interesante volver a escuchar a Paxi Andión. Cuando, yo lo confieso, cuando escuché por primera vez y yo era un guachito así, no me gustaba nada. No es el estilo que uno más se podía acopar. Digo, de hecho, allá de lo que le gustaba. Tenía amigos que les encantaba y a mí no me gustaba. Viene con una típica voz parecida a la de... ¿Cómo es este? Con Paco Ibáñez. Paco Ibáñez. Claro, tiene. No desde el lado de Paco Ibáñez serio, adusto, no. Sino desde el otro lado mucho más desfachatado. Y en algún momento, creo que nunca vino en un programa. Yo le encuentro un punto de conexión con gente como Jacques Brel, que era de origen belga, pero en la nación francesa, más que nada. Tiene una escena, hay una versión de este tema. Después vamos a colgar los videos. Sí, sí. Donde él hace este mismo tema, pero escenificando y diciéndose a los escuchas de al lado. Claro. Y tiene un histrionismo. Impresionante. Más encantor, claro. ¿No? Porque ahora cuando hablamos Paco Ibáñez es siempre el trovador detrás, el jugular detrás de su guitarra. Sí. Pero este está de pie como Jacques Brel, que Jacques Brel cuando canta... Más expuesto. Digamos. Los burgueses, ponele. Sí, sí. Es un... ¡Pah! ¿Viste? Es una patada en el pecho, ¿no? En el medio de un café concert, ponele. Bueno, iniciamos con todo. Iniciamos con todo. Yo me voy a ir a otro lado. Uh-huh. Me voy a ir a Alemania y Estados Unidos. Y me voy a ir a las difíciles. Difíciles por 100.000. No me diga. Me voy a ir a un señor que en su momento revolucionó la música, sin lugar a dudas. Quizás mucho más que otras aparentes revoluciones musicales, porque puso el dedo en la llaga de toda la tradición occidental, que fue el señor Arnold Schoenberg. ¿Schoenberg? ¿Qué? No, de los difíciles. ¿Qué tenés? Claro. Difícil de Arnold Schoenberg fue conocido fundamentalmente por la música dodecafónica. ¿no? O la música atonal. Uh-huh. Acá capaz que hay que hacer alguna pequeña aclaración, pero básicamente en Occidente, fundamentalmente, sí, sí, hace algo que la división de la octava musical, es decir, entre un sonido y el mismo sonido en una frecuencia más alta o más baja, pongamos más alta solo a efectos ilustrativos, se divide en 12 partes, ¿no? Tenemos 12 notas. ¿Cuáles son las notas? No es do, re, mi, fa, sol, sino do, do sostenido, re sostenido, mi. Bien. En ese juego de 12 notas, Occidente decidió no tomar las 12, sino quedarse con algún subgrupo de esas notas, claro, bajo ciertas reglas de distancia que había que mantener entre la primera y la segunda, segunda y la tercera, etc. Así se construyen las escalas mayores, las escalas menores, y se da lo que se llama la música tonal. Claro, claro, claro. En Occidente fueron una elección de 7 notas. Que es todo un discurso, ¿no? Que es todo un discurso. Discurso que tiene comienzo, medio, o sea, tiene toda una lógica. Es toda una lógica particular. Y vos te metes a desarmar eso, estás desarmando mucho. Estás desarmando toda la historia, porque la música tonal no es solo la que hizo Brahms o la que hizo Beethoven. No, la música tonal es la que hacían los Beatles, la que hace el rock, la que hace el jazz, anda por. No, es decir. Todo lo folclórico que nosotros le decimos folclórico ahora. Argentino, Uruguay, juega con esas reglas. Pero aparte, ahora que decíamos, en los 60 hubo toda una revolución un poco con respecto también en la música popular, pero en lo folclórico latinoamericano, lo tonal es como anda por todos lados, ¿viste? Y hay muchas. Y el tango también. Pero obviamente. El jazz. Claro, claro que, por ejemplo, en el jazz siempre se lo presenta como ciertas rupturas con la tonalidad. Pero, sí, a ver, hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. ¿Por qué? Bueno, porque en verdad lo que pasa a ocurrir tiene que ver más con lo que se llama préstamos tonales, es decir, inclusiones de algunas notas en pasajes. Exacto. Lo que está proponiendo Schoenberg, y lo propuso en el año, si yo no me equivoco, fue en el 29, que él lanzó su. En el 23, él publicó Método de Composición de 12 Sonidos, ¿no? Que ya era una rebelión contra toda la tradición, ¿no? Esto le llevó a odios. Le cayeron con todo, ¿no? Le cayeron con todo. ¿Cómo? Consiguió con suerte a alguna gente que lo apoyó, como Alban Berg, como otros que se sumaron a esa práctica de componer así. Porque, bueno, porque realmente no suena lo mismo. No suena igual. Hay crónicas de actuaciones de Schoenberg y todo que le tiraron cosas. Pero todo. Claro, lo sacaban a patadas de algunos lados. En fin. ¿Por qué? Bueno, porque eso que uno llama música y está acostumbrado a llamar música, en verdad es la música tonal, ¿no? Es decir, hemos escuchado incluso acá y en general es la llamada música tonal. La música tonal es bastante difícil de escuchar, porque supone una alteración de lo que uno está acostumbrado, que es muy fuerte. Es muy fuerte. Es como en un idioma que te cambien los verbos y lo que vos decís. Es totalmente diferente. No, cuando decís el pretérito, ya no existe. Ya ahora, pero la regla que yo podía pasar, tenía que escribir así. Ah, no, podés hacer otra lo que quieras. Otra cosa. Sí. Después vino el serialismo. ¿Por qué? Porque en ese uso de 12 semitonos y de usar todas las notas, el oído, si uno repite algunas notas, tiende a tomarlo como una tonalidad. Como por eso una serie, ¿cómo es que se dice? Un motivo. Exacto, como un motivo, entonces como que empieza a dividir. Por lo tanto, esta música que está proponiendo Schoenberg va a tener dos características. Una, romper con las estructuras rítmicas habituales. Y dos, romper con la sucesión de sonidos y las reglas que generan ciertas sucesiones y ciertas armonizaciones de sonidos. Exacto, sí. ¿No? Entonces, después va a venir el serialismo, que básicamente lo que propone es: mire, antes de volver a repetir una nota, usted tiene que pasar por las 12 notas para que el oído no haga eso. Ah. Eso todavía es más complicado. Más complicado. Y va a generar también cosas muy. Sí, bueno, sí. Que se componen más en el papel, claro, que en la. sensibilidad. Se entiende, ¿no? Es decir, sí. Pasa a ser un juego de escritura un más juego, que otra cosa. Pero es un juego de Schoenberg, creativo. Schoenberg, si bien estaba de acuerdo con el serialismo, nunca cumplió a rajatabla los propios las reglas esas. Y lo que vamos a escuchar es una obra, una parte de una obra, porque, a ver, muchas de esas obras duran mucho rato. Uh-huh. Son difíciles de escuchar y, primero, algunas exceden la cantidad de tiempo. La música académica suele ser de 7, 8, 9, 15, 35 minutos. Sí, que en mundos donde el tiempo en la para la música y todo era diferente. No así en el margen sonoro, donde todo es eterno, ¿no? Diga, todo es eterno, todo queda ahí. Y pero fugaz, tratando de no hacer un programa eterno, sí. Lo que elegí es una parte de una obra que se llama Serenata o Serenad, Opus 24, que él comenzó en el 20, terminó en el 23, justo cuando termina el libro este. ¿No? Cuando publica este libro. Lo que vamos a ver en esta obra es un pequeño fragmento de esa música atonal, que en algunos momentos va a ser duro y difícil, pero una salvedad, no es tan irreconocible como parece. Como parece. Y después hablamos qué no es tan irreconocible. Y para el margen sonoro... Es un honor tener como invitado a Arnold Schoenberg, ¿no? Digo. Por supuesto. Sí, el margen sonoro es un viaje, en este caso nos fuimos a un periodo... Difícil del oído. Sí, pero digo, cuando vos decís, no hay un estudiante de música que se precie de tal o alguien que le guste la música que no tenga que pasar por Schoenberg, en el sentido de un tipo que planteó todas estas cuestiones, toda esta esos parámetros. Movida y esta discusión sobre los parámetros que fundan y toda la sensibilidad música de Occidente. Y aparte lo puso en práctica. Es lo decir, puso, ¿no?, en práctica. Vamos a escuchar, vamos a hacer otra... Lo que vale la pena rescatar también, y por eso quizás quise rescatar este fragmento, sí. Es que uno dice, Schoenberg, año 29, discusiones sobre tonalidad y atonalidad. ¿De qué estamos hablando? Yo no entiendo. La verdad nunca escuché esto, no me interesa. No. Seguramente uno lo escuchó cientos de veces. ¿Por qué? Porque en las bandas sonoras de cine, en películas de suspenso, de misterio, momentos tensos, se suele usar este tipo de música. Pero aparte que una tremenda banda para una película en ese aspecto. Por lo tanto, estamos cansados de escuchar música dodecafónica, solo que a veces no tenemos la sensibilidad para darnos cuenta que se trata de música dodecafónica. ¿Viste que en el... Podemos sentir que no es lo que habitualmente, porque no tiene un estribillo, porque no tiene una melodía, porque uno no sabe a dónde va a seguir, porque no sabe qué va a hacer, porque como tiene la posibilidad de hacer lo que quiera, bueno, no tiene muchas reglas en torno a ahora se va a mover así, ahora se va a mover así. También lo asocio que hoy hablábamos del tema del cine y todo, y con lo onírico, onírico en el sentido de que te está desarmando lo que armaste en el día. Pero sin duda. Tiene una. Te lo coloca. Porque lo onírico, digo, el sueño, todo, te desarmó. Primero, que no. Quienes creemos que no es solo lo que dice, como decía Freud, los restos diurnos, sino el sueño es otro mundo que en realidad es el mismo mundo. En otros planos, digo, te desarmó eso que vos estructuraste y te lo coloca de otra manera para que vos lo vivas de otra manera. Para que veas. No sé, o mejor dicho, no me animo a decir para qué es, pero existe. Sí, sí, pero está ahí y muestra cómo ese puzzle se puede hacer de otra manera. Claro. ¿Da el mismo resultado? No, claro que no. Pero ese es el punto, que no da el mismo resultado y que se pueden hacer otras cosas. Es más, que ahora te tenés que dar cuenta que buena parte de eso que vos llamaste música, que vos creías muy original, como el rock, el metal o lo que sea, resulta muy estructurado. Demasiado estructurado. Pero, en relación a este tipo de cosas. ¡Qué temón! ¿No? Entonces a veces uno se pone en la camiseta de no, esto desafía la música. Y vos decís, no, en verdad lo que hace es con otras 7 notas que no eran aquellas, va a hacer el mismo juego, pero desde otro lado. ¿Va a producir otra cosa? Sí. Claro, claro. Pero las reglas de construcción del sonido siguen siendo las mismas. Inclusive, me pone un poco con esa cuestión de decir, cuando Hitchcock marcó en el cine esa cuestión de, en las temáticas, de no fue un inventor de eso tampoco, pero bueno, empezaba a poner... Pero sin duda fue un nombre fuerte. O nos vamos más atrás en el tiempo, Shakespeare, ponerle cuando decía, sí, el ser humano... Tenemos todo esto, pero tenemos todo este lado de sombra oscuro, al estilo aquello de la sombra de Gustav Jung, ¿no? Decir, de la sombra, y nos muestra una cara nuestra que de repente nosotros no veíamos porque nos está mostrando. Y me hace acordar, decir, la película Psicosis con su banda sonora. Sin duda. Tiene mucho de esto. Tiene mucho de esto, pero, claro que sí. Psicosis. Está construida esa banda. Tremenda película. Sobre ese tipo de tremenda cosas. Tremenda película. Claro. Que nos habla no solo del oscuro del ser humano, de nuestra condición más que completa. Sí, sí. No. Y muy disfrutable. Todo un tema y un tema de discusión. Y disfrutable cuando es la expresión. Porque claro. No. Yo creo que es todo un tema en discusión porque me parece que lo fundamental de Schoenberg, más allá si a uno le gusta o no esa música, es... lo que viene a cuestionar es como pone el acento en decir, ¿en serio usted se cree novedoso porque hace una canción de rock? Sí, sí. Yo le voy a mostrar cómo eso no es tan novedoso como usted cree. Y le voy a mostrar por qué. Es realmente fuerte. Es realmente fuerte, sí, sí. Pero bueno, ¿a dónde vamos? Y estamos ahora un poquito lejos, ¿no? En este momento social y cultural y todo, de la osadía de un Schoenberg. No, es realmente difícil, difícil, difícil. No lo digo de bravucón ni hacerme el vivo, digo, yo aparte nunca me puse así como la etiqueta de meterme en. Pero vos decís, sí, pará, cuando vamos a hablar de modernidad y todo, y decir, mirá que hace 100 años había tipos que tenían una osadía. Y... Estamos hablando de 1923, ¿no? ¿Qué es me decir, vas a hablar de rock and roll? Claro, y vos me venís a decir que porque te peinás así, te ponés la campera de cuero, sos realmente revolucionario, transformador. En la música, yo te voy a mostrar algo, ¿no? Sí, me parece que de alguna manera es como el el gesto pendenciero de Pache Andión, pero desde otro lado que no lo parece y no, lo es tal, más. Tal, quizá. Cual, tal cual. Pero bueno, ¿a dónde vamos? No, nos vamos. Es muy cortito lo que vamos a visitar ahora, pero me encantó traerlo porque, por más que nada, por las circunstancias en las que se dio. Esto, que es una grabación que dura nada más que 1:12, o sea, 70 segundos más o menos. Y está simplemente un registro, pero en el margen en el que se dio de circunstancias, ¿no? Por eso, como testimonio quizás, musical, por supuesto. Está, y que es un joven que en ese momento tenía 18 años. Hace el programa pasado traíamos a un joven de 18 años que estaba en la isla de las Malvinas. Y en este caso es un joven que está ahí en una esquina de Montevideo. Él se llama Enrique Aval. Enrique Aval está en la casa del padre. Y de repente él, dentro de sus berretines, se había construido un micrófono. De casero. Él se había construido el micrófono. Sí, porque era el año 1936. Uy. O sea, hace un rato. Sí, conseguir un micrófono no era tan fácil. No, conseguir un micrófono, voy a la esquina a comprar un micrófono, no. No sé si cómo era, pero era muy complejo. Y él se construye uno. Ta, y entonces está enloquecido con que empieza a poder ver que puede grabar él. A su vez, en un. Lo que sí tenía era una grabadora Víctor, que era. Bueno, parece que al conectarlo con el micrófono podía grabar sonidos de ambiente, cosa que no hacía nadie en esa época. Sí, sí. A no ser. Los paisajes sonoros no eran lo más común. No, ahí va. Entonces, justo llega a la esquina esa que, según tengo, es Paysandú y la otra no me acuerdo si es Ibicuí o cuál. Y en esa esquina él tenía un sótano donde tenía armado las cosas en la casa del viejo y una banderola que se llamaba. Que salía a la calle. Eran las del sótano que salían a la calle. Salía entonces, la puertita por la que entrar y a veces alguna banderolita. Y bingo, lo que pasa es que hay un tablado en la esquina. Entonces él tiene la educación, porque yo cuando leí toda la crónica, es decir, tiene hasta la educación de irle a la murga que va a cantar, que son los Saltimbanquis en ese momento, que dicho sea de paso, se da la casualidad en ese año que ganan el concurso carnaval. Del año 36, los Saltimbanquis. Y él va y le dice a la murga, vos muchachos, yo los voy a grabar. Imagínate que es un curibé de 18 años. ¿Cómo grabar? ¿Tá? No, porque tengo un sistema para que lo que canten ustedes yo lo voy a grabar, pero les pido permiso. Ni siquiera se va de decir, yo voy a hacer esto. Yo grabo y chau. No. Pero él, sin darse cuenta, o dándose cuenta, no sé cómo sería la cosa, hace la primera grabación de un tablado montevideano, en el año 36. 1:12, que es lo que vamos a escuchar, se escucha como se puede, más o menos, son los Saltimbanquis, que después ganan el concurso de carnaval, y ese muchacho, después que crece, funda un sello, que fue un sello señero que se llama Sondor, en Uruguay. Nada menos. Enrique Aval. El Kike Aval, famoso por ser el Kike Aval. Pero digo, ese tipo ya a los 18 años tenía esa impronta de ser así, ¿no? Quería grabar cosas. Quería grabar, pero empezó por esos lados. Lo cual me pareció una linda historia para traerla al margen. Divina. Y bueno, y ahí está en la esquina de. Ahora en la vuelta le decimos exactamente cuál es la esquina. 17 de marzo de 1936. Vamos hacia allí. Thank you. una ventanita sonora al pasado, ¿no? Un momento de como esas cámaras que a veces se ponen en internet para retratar qué pasa ahora. Bueno, pero en ese momento de 1936, y ahí uno ve como ciertas cosas que a veces parecen como naturales son producto de un largo aprendizaje, ¿no? Es decir, él estaba grabando con un micrófono, un conjunto de voces, en un ambiente que no era el ambiente habitual de una grabación, con lo cual cuando uno mira hoy espectáculos con murgas, etcétera, va a ver como 12, 15 micrófonos, porque claro, captar todo eso... ¿Vos te das cuenta? Requiere de otras formas de captarlo. Pero está claro, claro. Entonces claro. Estos inicios de alguien que después va a tener un sello discográfico y precisamente se va a dedicar a eso, a ver cómo... Por grabar supuesto. A los artistas. El estudio más grande del Uruguay, el claro. estudio Sondor, ¿no? El estudio no. El único que puede grabar una orquesta sinfónica, por ejemplo. Y te digo, en la crónica dice, en el subsuelo de la calle Xi, esquina Paysandú. Y dice una cosa, actualmente es la sede del Zunca. Y dice, está, y en un sistema de grabación que consistía en una máquina de grabación Victor, un surco perforado, y grabando encima, ¿no? El micrófono era de fabricación casera hecho por el propio Enrique. Según contaba, sacaba el micrófono por la ventana del sótano y lo acercaba al tablado. Claro, porque además tampoco tenía cableado como para llevarlo al otro lado, tampoco había... No, no. Estamos hablando de un tablado que no estaba preparado para grabar, no tenía sí. micrófonos para amplificar, luego... Y no sé si alguien sabía que si alguien puede grabar acá, ¿no? Claro, ¿cómo hacemos, cómo llevo esto allá, lo conecto? Y mirá qué lindo para mí, para cerrar un poco la crónica que me parece una vez, dice... Les avisó a los murguistas, y en este caso los saltimbanquis, y después los invitó a escuchar la grabación. Y dice, los murguistas no podían creer lo que escuchaban, claro. ya que nunca los habían grabado. Claro. Unos años después, Enrique Abal fundó el estudio de grabación Sondor. Es casi el efecto Méliès, ¿no? Cuando graba cosas de sí. la vida cotidiana sí, y sí. luego lo proyecta y claro, uno, la gente nunca se había visto la cara, ¿no? Cómo salían, ni cómo el tren, ni cómo se mueven las cosas. Eso también fue un largo aprendizaje, digamos, ¿no? Entonces... Que en un principio, según todas las crónicas y todo, asusta. Asusta. Porque en verdad, el miedo le te da sí, el sentido de en verdad, desconocido. ¿No? Ese aspecto de la crónica es falso, por varias razones. La primera es porque él, el día del estreno, sí. en la lista de proyección no aparece la llegada del tren. ¿Ah? Por lo tanto, que la llegada del tren causara eso es más un mito que se ha generado en la historia que otra cosa. Pero sí, la gente que fue quedó enormemente asombrada. Sí, sí, me casi imagino. No podía creer lo que estaba viendo. Porque nunca había asistido a ver la imagen de otro pero de esa manera. Nosotros, cualquiera de nosotros en nuestra vida, no sé, por lo menos en estas épocas también. Sí. Cuando te escuchás por primera vez grabado. Es un espejo que te... Es un drama. Es un momento un espejo fuerte, ¿no? Que hay que pasar y hay que... Pero digo, en esa época está buenísimo esa cuestión de... Pero, me gusta mucho esas de los pioneros que hablaban claro. mucho. Es decir, los tipos que se animaron a hacer cosas... Que no estaban pensadas, sí, digamos. Y también un poco pinta que al Uruguay en el sentido de un tipo que era un guacho y se arma el micrófono, ¿viste? Se arma el micrófono y con eso justo tiene la posibilidad de grabar. Y graba una murga que en algún momento parece perderse el sonido. Porque sí, claro, la murga se mueve. Viste que se va... Claro, se porque va la murga se claro, mueve. Canta claro. para acá, canta para allá. Claro, y si vos sí. tenés el micrófono allá, yo... tengo que ver, no sé. Y está registrado ahí todos los aplausos de ese además, momento, de un tablado. De los tantos que había. Y además recordemos, esa gente no había nunca grabado. Por lo tanto, no, ni claro. siquiera tiene idea de cómo comportarse. Cómo comportarme con eso. Yo canto, vos grabás, hacés lo que quieras. Y la murga suena clarito, sí, ¿no? Clarito no. El estilo, ¿no? Es muy bonito el testimonio, sí. digamos. Sí, sí, ¿no? está bueno. Precios. Y bueno, tenía que estar en el margen. Sí, sí, totalmente. Yo ahora me voy a ir a, por motivos un poco de contraste con Schoenberg, me voy a ir a otro lado bien diferente, que tiene que ver con una francesa pero de familia italiana, se llama Caterina Valente, pero es francesa. Ah, sí, que en su momento fue muy famosa. No, pero pará. Yo la conocí porque vi, la primera vez que la escuché, escuché este tema, no en esta versión que voy a presentar, porque esa la voy a dejar para versiones, pero en un programa de televisión que tenía en su momento Dean Martin. ¿No? Dean Martin. Yo lo vi en las redes, obviamente. Por supuesto. No llegué a ver el programa original. No, claro, claro. Pero sé que esta señora recibió en su momento, en el 65, un premio como la mejor cantante de la televisión norteamericana, un premio que otorgaba la Asociación de Críticos de Televisión. Mirá. ¿No? Qué... Así que su pasaje no fue desapercibido. Ella comenzó a actuar a los 5 años en un circo porque su madre era payaso, su padre acordeonista, y hay unas fotos en su página muy lindas de esa etapa en que ella con 5 años estaba actuando. Una onda como Chaplin que vino una familia así, ¿no? Una cosa así. De hecho, pasó que durante la guerra ellos son deportados, terminan en Rusia. Cuando tiene 16 años ella vuelve y vuelve a París y trabaja en clubes nocturnos, canta. Uh-huh. Resultó que en una grabación, consigue hacer unas grabaciones en Radio Zurich y alguien que trabajaba ahí la había visto alguna vez en el circo. Bajo esa, ¿no?, ese afecto y esa cosa de, pero vos sos... empezó a difundir sus temas. Imaginate lo que era en ese tiempo un circo cuando no había ni televisión, ni la época de radio. Estamos hablando de un mundo muy anterior a lo que uno conoce en términos mediáticos, ¿no? No, claro, claro. El show tenía que ir a verlo Ahí, lo tenía que ir a ver ahí, amigo. No hay manera, no te lo podemos pasar. No tenemos grabaciones. No tenemos nada. Sí, sí. Ella cantó en 12 idiomas, solo maneja algunos menos en términos fluidos, hablando maneja menos, el alemán, el francés, el italiano, el portugués, el español y el inglés, que ¿qué? Son bastantes, ¿no? Una época muy especial porque cuando se grababan los discos, no siempre se editaban los mismos discos en todos los países. Entonces, para algunos países iban no solo en alguna lengua, y ella los grababa en esa lengua, sino que además iban temas que no iban en la otro disco, ¿no? Es decir, era otra forma de producción. Sí, otra cabeza. Y además se podía hacer porque, en verdad, los discos que venden en Estados Unidos no llegan a Alemania, así que los tengo que grabar acá, no tengo más remedio y voy a grabar lo que al público le sirve. Famosísimas las ediciones que, por ejemplo, en Inglaterra, Estados Unidos, son diferentes. Son diferentes. Y diferentes hasta por la estructura cultural de... Yo llegué a ver... del mismo disco, ¿no? Del mismo disco, pero yo llegué a ver en los 60 una película que tiene dos bandas sonoras diferentes. Claro. De acuerdo si está en español o si está en inglés. En los audios, la banda sonora es diferente. Y uno queda así como, ¿Te acordás cuál es que ir? No me acuerdo. Creo que es, sé que Fred Astaire trabajó, yo no sé si se llama Los Sabuesos, Los Perros, algo así. Es una película menor y que no... Pero tiene esa que uno cuando escucha la banda sonora de una y de la otra, pero no son los mismos temas, no es la misma música. Claro. Sorprendente, pero pasó en algún momento. Bueno, también hubo un momento en el cine en que se quiso hacer las películas, por ejemplo, se hizo un Drácula en inglés y se hizo un Drácula en español. Se hacía grabar al Gordo y el Flaco en inglés y en español. Después se dieron cuenta que no valía la pena y que era una pérdida de plata. Pero se hizo eso durante un tiempo, ¿no? Así que, bueno, no es raro que esto pasara. Llegó a cantar con gente, no estamos hablando de alguien que fuera desconocida ni que fuera menor en términos de proyección artística. Perry Como, Ella Fitzgerald, Paul Moriat, con Gilbert Bécaud, que eran amigos además, porque de alguna manera estuvieron juntos en toda la etapa de tratar de ser artista, buscar trabajo y demás. Y trabajaron juntos en varias películas, por ejemplo. Y ella hizo, en ese programa de que yo decía... De Dean Martin, que es la célebre pareja de... Que andaba siempre de Jerry con Lewis. Jerry Lewis y Sammy Davis Jr. Claro, claro. En verdad estaba Sammy Davis Jr., Frank Sinatra, Dean Martin, exacto. Y después era la otra pareja durante mucho tiempo fueron hicieron montones de películas, que era Dean Martin, el galán, inteligente, y Jerry Lewis, que hacía el tonto de la película. ¿Vos sabés que una cosa, un paréntesis, que toda esta época, que es interesante, loco, fascinante, que es... que el otro día vi uno de los gags así de Jerry Lewis, el manejo que tenía impresionante. De toda la mímica. Del cuerpo. Ahora no suena exagerado lo que quieras, pero eran dos minutos y el tipo estaba escribiendo a máquina. ¿Te quedás? ¿Qué vos decís? Para hacer eso, tiene que ser un cómico. Recuerdo de niño haber visto muchas películas de Jerry Lewis y Dean Martin, y después me enteré que Dean Martin en algún momento... se sintió que era siempre el segundo, porque la estrella en verdad era Jerry Lewis, que además era quien libretaba, quien hacía todo, y decidió irse. Jerry Lewis nunca se lo perdonó del todo, y hay una célebre de esas... él organizaba unas especies de teletones donde recaudaba dinero, y en un programa donde lo está haciendo con Frank Sinatra le invita... A Dean Martin sin que Jerry Lewis supiera. Y hay que ver la cara de Jerry Lewis y hay que ver los gestos. Que solo lo soportó porque... No el cómico, sino el Jerry Lewis real. Jerry Lewis. Que soportó eso gracias a que Frank Sinatra estaba más allá de bien y del mal para él, ¿no? Era un amigo así. Sí, sí. Uno le banca todo. Si estás vos, no voy a decir nada. Está bien, nada. No voy a decir nada. Claro. Pero fue un momento porque de alguna manera nunca le perdonó. Mirá, eso. Que terminaran con ese... Una curiosidad. Y en ese programa con Dean Martin, ella va a hacer esta canción que lleva letra de Newton de Mendoza, es un samba, que se llama Samba de una nota sola. No, famoso. De Jobim, la música. Que dice algo así como, ¿quién quiere todas las notas? Me quedo con una nota sola. ¿No? Después dice, bueno, van a ir apareciendo otras notas, pero en verdad yo me quedo con una nota sola. Y si uno mira la canción... Pero aparte cuando decía, es el anti-Schoenberg, ¿eh? Es el anti-Schoenberg, claro. Dice, ¿para qué quiero 12 notas? Dejate pavá, yo con una estoy bien. Voy a meter otra, sí, pero siempre vuelvo a esta. ¿Cómo hay muchas maneras de...? Muchas maneras de entender la música y... maneras que también en su momento fueron muy novedosas, como el samba. Hay una guiñada, sin lugar a dudas. Se estaba como diciendo, como vamos a probar esto. Vamos a jugar con esto, así. Y en verdad, si uno mira, claro que hay muchas más notas. Pero si uno mira bien, la canción siempre vuelve a la misma nota. Sí, la nota melodía, esa la voz, es como un pedal ahí que se mantiene. Exacto. Bueno. Y Caterina Valente la grabó en español, en portugués, esa la vamos a dejar para versiones, sí. Y vamos a ver acá dos versiones chiquitas que hizo, sí. Una en italiano y otra en francés, lo cual es una rareza para este samba, entonces vamos a escuchar esa rareza de la particular voz de Caterina buenísimo. Valente. ¿Qué años? Mirá, yo más o menos, no recuerdo, pero yo supongo que son 60 y pico. ¿Ah? Sí. Valente, aparte uno asociado más con el mundo también, la difusión del cine, no sé, el cine y todo, y europeo, ¿no? Claro. Sí. Ella... una la grabó en un disco para Italia y la otra en un disco para Francia. Donde Italia y Francia eran cabeza de todo, ¿no? Era un comercio enorme y en el cine ni que hablar. Bueno, buenísimo. Vamos a ver qué crónica, qué impresionante. Todo el mundo, como no podía ser de otra manera, el margen sonoro, señores y señores. Badabadam, bim bam, bim bam, bim bam. Badabadam, bim bam, bim bam, bim bam. Per un samba piccolino una nota basterà. Altre note troverò, ma la base è tutta qua. e quest'altra è conseguente, puoi comprenderlo da te, perché tu sei conseguenza inevitabile di me. Per non imitare chi non parla che in maniera imprecisata, approssimata, cerco tra le note d'ogni scala ad una esaminata e abbandonata, e ritorno alla mia nota come tu torni da me. E non cerco che una nota come cerco sempre te. Che mi importa ad ogni nota, re, mi fa, sol, la, si, do. Su quella canterò. Shabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba. Bidi bibam, bim bam, bim bam, bim bam. Bidi bibam, bim bam, bim bam, bim bam. Sur un doigt, sur une note, je t'écris cette chanson. Et plus tard, quand d'autres notes à la suite me viendront, elles seront la conséquence d'un piano de troubadour. Comme tu es la conséquence de tous mes rêves d'amour. Les gens passent trop souvent leur temps à se parler jusqu'au délire, pour ne rien dire. On n'a pas besoin des arabesques de la gamme pour traduire ce qu'on désire. Il suffit d'une seule note qui se couche sous mes doigts. Je caresse cette note comme je te caresse toi. Et qui veut toutes les notes, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Reste seul sans une note à pleurer sur son piano. Sur un doigt, sur une note, je t'écris cette chanson. Et plus tard, quand d'autres notes à la suite me viendront, elles seront la conséquence d'un piano de troubadour. Comme tu es la conséquence de tous mes rêves d'amour. Y bueno, realmente ha sido un placer escuchar a la misma intérprete, aparte en italiano y en francés. Calcada y, la música. Sí, calcado lo que sí. Hace y lo hace. No está haciendo otra versión. Sí. Solo le pongo otro idioma. No, y ahí va. Y con una soltura que yo le comentaba te comentaba a Ernie ahora, que como si estuvieran dándose una ducha en la casa. Sí, como porque si fuera simple hacer eso. Tan, ¿no? Simple. Como todo. Si fuera, abro la boca y esto sale bien. Sí. Y realmente la voz de Caterina Valente y la ductibilidad de esa voz realmente siempre fue muy llamativa. Muy llamativa. Porque tiene también una cosa muy agradable esa sonoridad. Sí. Era una mujer muy agradable, digamos. Claro. Eso también ayudaba a su impacto en la televisión, en los medios. Eso ayudó mucho. ¿Sabés qué sensación me da ahora cuando escuchaba como alguien que está cantando y se está sonriendo en sí, todo el tiempo? Es como que la como, sonrisa permanente, como la felicidad de cantar. Me estoy cantando pero me estoy riendo, pero no riéndome de ustedes ni de mí, sino porque estoy contento. Estoy feliz de cantar. Claro, de cantar. No, y eso se transmite, lo transmite. Sí, digamos. Sí. Uno lo nota esa sonrisa, sí, sea que ella la esté haciendo o no. Vos sabés que el otro día estaba escuchando un humorista ahí contar unos chistes y escuchaba ese humorista que vos decís, se nota que se está divirtiendo con su propio cuento. Claro, totalmente. Pero que se está divirtiendo en una forma que no, tampoco le impide seguir narrando, ¿no? Pero disfruta. ¿Cómo te transmite? Sí, claro. Un Roberto Barri, ponele, en el sentido de los viejos, antiguos y clásicos, es decir, parece que todo el tiempo está disfrutando. Transmite de la picardía antes de decirla, digamos. Y con algunos chistes muy malos. Muy malos, o groseros, o lo que, ¿no? Que uno diría, no, que vos. Sí, Dios. Bueno, no, eso, claro, visto desde también ahora. También es desde, visto desde ahora porque era como constante. Pero, claro, sí, pero. Visto cuando decís, pero el hecho de decir. A mí me impacta el mundo ese. Sí, sí. De... Si uno ve los videos de Roberto Barri, tiene como una sonrisa instalada sí, en la cara todo sí, el tiempo. Todo el tie- sí, no, tiene una sonrisa. No es que está forzando la sonrisa, es que realmente se siente muy feliz de contar esas cosas. Claro, porque, claro, sí, porque ahí sí, eso sí, es muy fuerte. Sí, sí, sí, solo un detalle más. Sí. Las dos versiones duran sí. Un minuto y poco. La versión de estas dos versiones que vimos. Muy cortita. Muy cortita. Sí, sí, se sí. Hicieron así para esos mercados. Sin embargo, la versión original, que también ella canta, dura 3 minutos. ¿No? Entonces también a veces para cada mercado se producían recortes de acuerdo claro, a... Claro. Bueno, esto lo aceptan más, estos menos, esto le gusta, pero no tanto. Vamos a darle un poquito. Mirá. Se hacían ta, ta, ta, ta. ¿No? Que sí, sí, porque es parte de una dinámica. La versión muy es casi una sinopsis. Sí, sí, es como, bueno, sí. Un minuto. Un minuto, minuto y poco, minuto y siete, creo. Demasiado poco. La original dura 3 y pico y ella la canta de 3 y pico, no, no hay problema. Pero para otro mercado. Ahí está. En esos mercados, cantamos un poquito más. Ahí va. Y bueno, y nos vamos a ir ahora a una. Algo. No es que esté en la antítesis, pero yo lo traigo especialmente porque tiene que ver con algo, con un director que en realidad en este caso se pone a escribir una canción para su película, la película que hacía en ese momento, Se rodea muy bien, como vamos a ver, para hacerlo en el sentido como músico, se elige a Roberto Goyeneche, o al polaco Goyeneche, para que interprete esa canción que él escribió. Y a Astor Piazzolla, ¿no? O sea, claro, se le dijo, a ver, venga, pisaron y dijeron, vení, te elijo a vos y a vos. A vos y a vos, está robado. Jugar, claro. Pero escribió este tema que es para la película Sur, que es película de Pino Solanas. Las épocas más creativas. Más creativas, y creo que marca algo del cine latinoamericano y regional, así que me gusta mucho en cuanto a. Esta tiene un poco ese concepto del clip, en el sentido de que están en esa calle semi-oscura y aparece Goyeneche cantando esto. Pero el tema es es de Pino Solanas. Pero especialmente por el tema de estar al margen. Porque en realidad me parece que el tema trata sobre eso y por eso se pone un poco más oscuro, que es el tema. Se llama Solo el tema. Solo. Solo. Y ese tema de decir estar exiliado. ¿Y qué es estar exiliado? Pero no solo exiliado en la geografía, sino que a veces uno está exiliado en uno mismo. Solo como un cero, dice Solo. Sí, sí. Como un cero. Yo no sé, vos dijiste que estás de sur. Sí, es de sur. De Gardel. Por supuesto, donde, ¿no? Juega con el exilio de Gardel, con el de San Martín. No, exacto. Esa figura del exilio fue muy fuerte para él. Sí. Y después, cuando volvió a la Argentina, se dedicó básicamente a documentales, más sí. que a seguir con la ficción, así como en estos años, que creo que son los 80. ¿No? Sí, esto es la película Sur, creo que es el año 88. Ah. Y exactamente. Y a mí este tema siempre me impresionó por esa cuestión de. Lo asocio mucho con Garúa, en el sentido Garúa, el tango Garúa tradicional y todo, pero que viene de otro tiempo, y Goyeneche también interpretándolo. Pero yo creo que Goyeneche, después lo vi en alguna entrevista, qué cómodo se sentía en este papel, que es el de... Que yo creo que todos en algún sentido sentimos, que es el tema de estar solo con mi existencia. No me quiero poner muy serio, pero es un tema... Capaz que pasadas las décadas de vida de uno, cada vez uno más está en conciencia de eso. Y puede ser maravilloso también, pero aquí lo canta de esta manera tan rioplatense. Y bueno, con la pluma de Pino Solanas, en el bandoneón va a estar Astor Piazzolla, un muchacho que está empezando. Sí. Y lo canta el polaco Goyeneche, ya más veterano, con una voz. Sí, ya. No, con una forma de decir que digo, pero escuchame una cosa. Ya está de vuelta. Digamos. Ya está, exactamente, de vuelta. como más allá, que así aparece en la película, ¿no? Porque con toda una bruma y está como, no está acá, está en un plano que es, llegó para informarte, pero él está en otro plano. Bueno, vamos entonces con Solo, de la película Sur, de Pino Solanas. Solo y al costado como un cero solo, al que marginaron y resiste solo. Lejos y perdido como un perro lejos voy contra el olvido, rastreando mis huesos. Solo y sin un mango como en un suicidio, solo tengo un tango para contar mi exilio. Lejos de mi vida sin tener un puerto, ando a la deriva y me dan por muerto. Solo y perseguido en mi Buenos Aires, ando sin sentido como un tiro al aire. Lejos todo extraño y me siento poco, y si no me engaño, yo me vuelvo loco. Es solo y escondido con toda la historia que nos han prohibido y está en mi memoria. Solo es el exilio como un cero solo, tiempo de delirio que lo borra todo. Solo como un cero solo, es solo resistiendo solo, lejos como un perro lejos, lejos rastreando mis huesos, solo como en un suicidio, solo a contar mi exilio. Me cuelgo el corazón en el ropero, mi pobre corazón lleno de agujeros, lejos como están los viejos, lejos de cualquier espejo. Solo como un cero solo, solo resistiendo solo. La voz de una bestia sagrada del tango, ¿no? De esa canción urbana rioplatense, que como buena canción urbana generalmente tiene que ver con el dolor, tiene que ver con lo sufrido, tiene que ver, el tango tiene más allá de la musicalidad algo que está en relación a la confesión, ¿no? Y ese lugar de la confesión y esa voz de la confesión quizás tiene en Goyeneche una de las voces más más características. Sí, sí. ¿No? Increíble, que, totalmente creíble. Totalmente creíble. Entonces, realmente la letra de Solanas cobra un lugar impresionante, una forma impresionante. La letra es muy sencilla y todo, pero tiene algunos temas que después que ahora uno lo vuelve a escuchar con el tiempo de... Y la palabra resistiendo en el sentido... Hay varias menciones que son sí. bien interesantes, incluso cuando fue sí. con la idea del cero, no se queda con la idea de me siento como un cero. Sí. empieza a trabajar esa idea, sí, y le da unos matices bien interesantes. Porque en el fondo hay mucha rebeldía, a pesar de la... Totalmente. Del dolor y todo, decir, sí, sí, sí, yo estoy esta noche así, pero mañana salgo, pero no, a pelearla. No te creas que... Sí, que estoy decir. No, me pareció un tema, viste, cuando lo volví a escuchar, decir, pa, ¿cómo este tipo estaba haciendo esto? ¿En qué periodo histórico? También del Río de la Plata. Y de, bueno, y hoy uno nuevamente lo mismo, lo escucha diferente, ¿no? Totalmente. Bueno, y yo está. Me voy a ir a Senegal. Oh, pero está. ¿Por qué? Porque hace poco había escuchado en una radio, de esas que escucho por internet, de lugares extraños, ahí va, una radio de Senegal, escuché algo que me llamó profundamente la atención. Dije, para, porque yo esto no lo escuché. Y no es solo que no había escuchado a la cantante, había algo ahí que me llamó la atención, que es en lo que quiero detenerme. Cuando empecé a buscar de quién era y de qué se trataba, resultó que esta cantante, que nació en el 73, que todavía está activa, se llama Vivian Chidid, o Chidid, sí, y que no es una desconocida, para nada, por lo menos en Senegal seguro. Y ella empezó en los coros de Youssou N'Dour, que mirá, ya hablamos alguna vez de él, sí, en sí, virtud sí, de un sí, tema sí, sí, que McCartney había escuchado de él. Ah, claro, que fue, claro, cuando estuvo grabando el disco Band on the Rock. Youssou N'Dour es muy conocido, y sobre todo en Europa y Estados, sí, Unidos, porque trabajó con Peter Gabriel, con Sting, con Paul Simon, con Bruce Springsteen, es decir, no es una voz desconocida. Resulta que esta muchacha en su momento cantaba en el coro, después pasa se casa con el hermano de Youssou N'Dour, con el que se divorció, se casó, se divorció, de todo. Senegaleses. Pasó. Senegaleses. Y ella pasa a ser solista, aún así siempre trabaja en los coros de Youssou N'Dour, aún así siempre hace coros para él. Es una mujer que, si bien en su último tiempo ha cambiado mucho porque su aspecto físico cambió. Ya no tiene la cabellera de color oscuro como la tenía antes, ahora uh-huh, es rubia, ahora tiene mucho más maquillaje, su piel parece más clara. Y se viste con otras ropas que no son las tradicionales con las que se vestía antes. Si bien todo eso ha cambiado y ha tomado un sesgo más electrónico, ella siempre mantiene algo que a mí me llamó la atención porque seguí buscando temas de ella, y es el uso de la percusión. Uh-huh. Ella, un género que se llama mbalax, ¿verdad?, que es un ritmo senegalés. La particularidad es el uso de la percusión. El uso, mira. En este tema que voy a mostrar, ese uso es quizás por momentos casi irritante para nuestro oído. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados, digo nosotros Occidente, digo nosotros, claro, incluso claro, Uruguay, si uno quiere, en que, ¿qué hace el percusionista? Primero generalmente toca la batería. Uh-huh. O toca las congas, o toca el bongo, toca... ¿Pero qué hace? Marca el ritmo. Uh-huh. Marca el ritmo, hace algo más, pero sobre todo lleva el ritmo. Sí, sí. Tanto que toda la música se apoya en ese ritmo. Pensemos en el rock, pensemos en el jazz, pensemos en muchas manifestaciones donde la percusión es importante, pero su importancia está en sostener la cadencia. Acá aparece una percusión que es un colchón de percusión porque usa muchos membráfonos, es decir, muchos instrumentos que tienen un parche, una membrana, una membrana animal, claro, como, o de cuero o de diversa procedencia, que hacen una música que no necesariamente sigue el ritmo de la canción. Exacto. ¿No? Es decir, es como, mantiene como una cierta independencia. Una cierta independencia de cantando de alguna manera también. Cantando de alguna manera atrás, sí, pero sí, que no necesariamente la voz de quien canta se apoya en los golpes de la percusión. Ahí va. Eso me pareció extraño porque no es la manera en que estamos habituados a manejar eso. Y valía la pena traer esta canción en que eso se ve quizás muy claro. Así que vamos a ver a Viviane Chedid, creo que es un tema del 2018 que se llama Jereum Digene. Ahora nomás. Ahora nomás. 2018. Hace muy poco. Muy poco, mirá. Y bueno, otra producción africana que nos sorprende a partir de... Fíjate que es del 2018, o sea, es una música, una propuesta que podría perfectamente estar en nuestro entorno, pero que bueno, realmente no nos llega por otro lado y que tiene tanto que ver con nuestro mundo también. En el momento, ahora veíamos el video, ahora que se acerca el 8 de marzo, todos temas relacionados con la violencia hacia la mujer y una canción está preciosa y bueno. Sí, yo reconozco que la primera vez que la escuché me molestó un poco. Porque tenía ganas de... ¿Sí? Perdón, ¿alguien puede parar a esa gente y decirle que toquen en ritmo? Porque no sé qué están haciendo. ¿Te molestó en el sentido que te mueve el... Claro, el oído, viste cuando decís, pero ¿pueden tocar en ritmo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué es esto? Entonces empecé a buscar porque me sorprendió el qué porque es esto. Porque ellos están dibujando. Y traté de, bueno, de ver otros temas de ella. Y claro, y ahí empecé a notar que era una forma de usar la percusión. Que no es que algo había salido mal y lo lanzamos igual. ¡No! Hay una forma de usar la percusión que, claro, uno a veces que eso le pueda gustar o tiene como que vencer ciertos prejuicios que uno tiene también, ¿no? Totalmente, ciertos prejuicios sobre, bueno, qué se hace con ciertas cosas. Y después se da cuenta que, bueno, que en verdad la propuesta era bastante más osada y compleja de la simplicidad que uno quería para la percusión. Exacto. Sí, ¿no? Sí, entonces sí. Ahí dice, bueno, seguramente algo tengo que aprender. Entonces me pareció pero de un lugar y aparte que bueno, es un aprendizaje constante y nos estamos despidiendo de nos este programa. Nos estamos despidiendo de este programa. Bueno, desde flojistoproducciones @gmail.com, donde pueden escribirnos cuando quieran. Desde nuestro Facebook también, que está en el Margen Sonoro. El Margen Sonoro, nomás desde allí. Lo van a encontrar fácilmente. Y bueno, y después hay una gran cantidad de programas ahí que son, en este momento son 44. 44 con este. Con este 44 que andan en la vuelta. Donde hay de todo un poco. De todo un poco, como en botica, pero como mismo decíamos. De todo un poco, como hoy que pasamos de Pache Andión a Joember y terminamos en esta percusión insólita. Sí. Que seguramente a Joember le hubiera gustado. Sí, muy posiblemente. Sí, sí. Donde hemos pasado por una grabación de los Antimbanqui, donde hemos ido y venido en el tiempo y los lugares, tratando precisamente de encontrar pequeñas paradas en esos lugares donde a veces uno no pensaba que había que parar. No. O donde alguna vez paró, pero no por las mismas razones que hoy. Exacto. ¿No? Y eso es parte del juego. Y bueno, y nos encontramos entonces en el próximo Margen Sonoro, que no sé, cada uno debe estar haciendo cosas, pero ya me inspiran para algunas cosas, algunas maldades que vamos maldades. A hacer. Maldades. Sí, no, pero maldades de esas maldades que son las que después generan la tierra para la siembra del bien. Así que. Bien, bien. Vamos bien por ahí. Che, un abrazo grande a toda la barra que escucha el Margen Sonoro, que considera que el Margen Sonoro le puede simplemente traer algo. A nosotros es esa la tarea que más nos gusta, que es la de traer, ir y viajar y traer de distintas épocas para que podamos encontrar en un futuro aprendizaje, que es a lo que venimos. Un abrazo grande. Hasta un abrazo grande. Adiós. Nos vemos en la próxima. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el Margen Sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.